Si quiere contactar con nosotros, llámenos 957-72-29-19. Entrevista, una conversación distendida y pausada con personajes que destacan en nuestro entorno. Entrevista. Nuestro siguiente invitado es un personaje muy apasionante, porque cuando conversamos y hablamos con él, siempre es un hombre interesantísimo. Y tiene una paciencia enorme con nosotros. Miguel Santiago, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, buenos días. Me alegro mucho de escucharte. ¿Cómo va la vida, amigo? ¿Cómo va? Por los piropos que me echas. Es que es verdad. Cuando queremos hablar con Miguel y tocar un tema, siempre nos escapamos por otros derroteros, pero resulta siempre interesante la conversación con Miguel Santiago. Sí. Miguel Santiago pertenece y es portavoz de una de las plataformas que ha tenido un movimiento enorme aquí en la ciudad durante mucho tiempo, muchos meses, y diría años, en reivindicar algo tan especial, tan importante como... Un abrazo muy grande. Hasta luego, amigo. Como el recobrar un monumento que pertenece a los cordobeses, que sin embargo lo ha inmatriculado la jerarquía de la Iglesia Católica. Por lo tanto, estamos hablando de la mezquita, Catedral Mezquita Córdoba. Miguel, nos hemos quedado impactados porque ha habido una publicación por parte del gobierno central de todas las inmatriculaciones que han hecho la Iglesia, que ha hecho la Iglesia Católica. ¿Tú has tenido acceso a esa información? Bueno, eso fue una petición que se hizo desde el mismo Congreso de los Diputados para obligar al gobierno a facilitar la lista de todos los bienes inmatriculados a nivel estatal, ¿no? Y el gobierno de España, pues evidentemente no tiene más remedio y se ha comprometido a ello, previa petición del Congreso de los Diputados, a sacar todo el listado. El listado, te puedes imaginar, estamos hablando de miles de bienes inmatriculados en todo el Estado español, miles de bienes. O sea, puede ser increíble cuando salga esa lista. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que el patrimonio de los españoles y de los andaluces y cordobeses en particular, pues por un cambio que se efectuó en la ley hipotecaria en el año 1998 por el gobierno de Aznar, supuso que la Iglesia tuviese acceso libre para inmatricular el patrimonio de España prácticamente. Catedrales, la iglesia más significativa de los pueblos, hasta llegar incluso a monumentos que significan la esencia de nuestro pasado en Andalucía, como puede ser la mezquita catedral, evidentemente, o la misma Giralda de Sevilla. La mezquita fue inmatriculada en el año 2006 por 30 euros en el registro de la propiedad, y la Giralda de Sevilla en el 2010 de una manera idéntica como se hizo con la mezquita de Córdoba. Y eso que significa algo tremendo para la cultura de un pueblo. Hombre, claro, evidentemente, ten en cuenta, mira, el Partido Popular y su gobierno son especialistas en desmantelar lo público. Han aprovechado la crisis para desmantelar lo que es el Estado social, evidentemente. Ha habido unos recortes enormes en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de pensiones, en el tema de la ley de dependencia. Eso cualquier persona que me está escuchando lo sabe perfectamente, porque le afecta a ella mía o a su entorno. Pues igual que ha desmantelado el tema del Estado social, fue desmantelado también el Estado patrimonial. O sea, fijaros de lo que estoy diciendo. Es verdad que la población está mucho más sensibilizada con el tema social, porque afecta directamente a lo que es su vida cotidiana, ¿no? Pero que los cordobeses y los españoles en general tenemos que ser conscientes de que el Partido Popular posibilitó que se pretendiese que la Iglesia se quedase con el bien más preciado de nuestra historia, con el bien más preciado de nuestro patrimonio, que evidentemente lo que nos han dejado nuestros antepasados. Y en el caso de Córdoba, vuelvo a repetir, las joyas de la corona, no solamente de Córdoba y de Andalucía, sino de Europa y del mundo entero, como es la mezquita catedral, ¿no? Pero toda esta fechoría, porque le llamaremos fechoría, porque no podemos llamarle de otro modo, ¿va a quedar impune? ¿Va a seguir poseyendo toda esta riqueza cultural? Ahí es lo que hay que seguir luchando, porque fíjate, el gobierno, curiosamente, a nosotros nos dio la razón, cuando desde hace ya años, como tú muy bien has dicho, desde el año 2013, 2014, veníamos denunciando esa fechoría, como tú muy bien calificas. Cuando estaba de ministro de Justicia Gallardón, vieron, evidentemente, no tuvieron más remedio que retirar ese artículo de la ley hipotecaria. En el año 2015 reconocieron que era una ley que no se podía mantener en un espacio constitucional como el que actualmente tenemos en nuestro Estado. Y la retiraron. Y entonces ya a partir de 2015 la Iglesia no podía seguir con esta fechoría de seguir inmatriculando los bienes de todos y de todas. ¿Pero qué es lo que pasa? Lo hicieron con trampa, ¿sabes por qué? Porque dijeron que lo hecho, hecho está. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que ya había sido inmatriculado antes del 2015, pues ya se quedaba inmatriculado, y es lo que ha dicho el gobierno del PP en las Cortes. Ha dicho, vamos a sacar todo el listado, pero por nuestra parte, lo inmatriculado quedará ya como inmatriculado por la Iglesia. Entonces, ¿qué pasa? El que se haga público todo el listado de bienes del Estado español es muy importante. ¿Por qué? Porque así la ciudadanía toma conciencia de que le han robado su patrimonio. Y ahora lo que tenemos que conseguir es que cada bien inmatriculado por la Iglesia, en el que la Iglesia no demuestre con papeles, igual que tú y yo podemos demostrar con papeles que tenemos una propiedad, y si no, no es nuestra, la Iglesia tendrá que demostrar que por papeles que demuestren históricamente, documentos históricos, que tal catedral, que la mezquita, que lo que sea, la girarda, realmente es suya porque está documentada a nivel histórico. Si la Iglesia no es capaz de documentar que ese monumento es suyo, inmediatamente nuestra lucha y lo que vamos a seguir luchando para que así lo haga el Congreso de los Diputados es que inmediatamente esa inmatriculación quede invalidada. ¿Me vas a perdonar? ¿Me vas a perdonar que te haga una pregunta, Miguel? Dime. Si el gobierno reconoce y por eso quita una ley porque está mal hecha o no está se ajusta a la Constitución y al Estado de Derecho, ¿por qué habrá alguna instancia en que se pueda recurrir todo lo inmatriculado? Porque si reconoce el gobierno que ha estado mal hecho, ¿por qué una cosa mal hecha tiene que tener esa seguridad legal? Porque justamente aquí, en este Estado, lo de la ley es según le convenga a ellos. Cuando a ellos les conviene aplicar la ley y con toda la rigurosidad, hoy ellos son los más constitucionalistas, los más legalistas y los más justos. Lo estamos viendo ahora con el caso de Cataluña, ¿no? Obviamente. Pero cuando a ellos no les conviene, pasan como por un tubo de todo. Entonces no son ni constitucionalistas, ni legalistas, ni evidentemente justos en su Estado de Derecho como el nuestro. Bueno, no hay que bajar al terreno patrimonial. Es un Estado que no cumple con el derecho a la vivienda. Es un Estado que no cumple con el derecho al empleo. Es un Estado que no cumple con el derecho a todo lo que significa cuidar a nuestros ancianos, con todo lo que eso conlleva. Es un Estado que realmente últimamente no mima a la sanidad y a la educación pública como debería de ser. O sea, es un Estado que, según lo que estoy diciendo, igual que han metido en la cárcel porque no han cumplido la ley estos consejeros de la Generalitat, todos ellos, todo el Consejo de Ministros y el señor el Mariano Rajoy, tendría que estar también en la cárcel por el mismo motivo. ¿Por qué? Porque son unos estafadores y porque no están respetando la ley constitucional. Por lo tanto, ellos hacen de su capa un sayo. Cuando dicen que una ley le conviene a ellos por su ideología conservadora y una ideología que yo situaría en estos momentos casi de extrema derecha, están haciendo estos planteamientos, pues evidentemente en el tema patrimonial, ellos se quedan tan frescos. Ellos dicen, ah, bueno, el inmatriculado ahí está. Por eso, nuestro Estado de Derecho tenemos que removerlo y tenemos que exigir a nuestros políticos que pongan orden en todo esto que estamos viviendo. Y poner orden en esto que estamos viviendo es que se cumpla la Constitución. Y en este caso patrimonial, cumplir la Constitución, ¿qué quiere decir? Sencillamente, y lo digo con mucha claridad, que ninguna religión, ninguna iglesia puede tener privilegios. Y este Estado constitucional democrático, desde que llegó la democracia, a la Iglesia Católica le ha mantenido todos sus privilegios. ¿Qué quiere decir? Que el Estado constitucional no está respondiendo a la Constitución y ha llegado a tal punto de que ha permitido ya no solamente que la Iglesia sea prácticamente, muchas veces parece que estamos viviendo en un nacional catolicismo como en la época de Franco, sino que además lo que no se hizo en la época de Franco, en plena democracia, se está haciendo. Y es que los bienes patrimoniales, o sea, porque tú fíjate que en tiempo de Franco, por ejemplo, la Iglesia no podía inmatricular todos los bienes donde eran espacio de culto. Por eso la Iglesia no podía inmatricular catedrales, ni parroquias, ni nada. ¿Cuándo lo ha podido hacer? Justamente en plena democracia. ¿Y por qué? Porque el gobierno de Aznar hizo la trampa. ¿Para qué? Para que la Iglesia se quedase con el patrimonio de todos los españoles. Pero y fíjate, de todos los andaluces. Si tenemos una Constitución que significa, pero ahí claramente, que somos un Estado aconfesional, claro. ¿Cómo pueden seguir haciendo estas cosas, no? Pues ahí está, igual que pueden seguir admitiendo los desahucios, igual que tienen la poca vergüenza política de que a los españoles nos costó 65 mil millones de euros rescatar la banca, igual que puede seguir y ahora sale hace unas semanas que la banca ha ganado cerca de 80 mil millones de euros, y mi pregunta es, ¿y por qué no lo devuelve a lo público, que ha salido del bolsillo de todos los españoles? ¿Y qué pasa con el tema de todos los inmigrantes que llegan y que ni siquiera se les reconoce absolutamente nada y se les maltrata? Y siguen muriendo muchas criaturas en ese estrecho, precisamente por unas leyes inhumanas que emanan de un Estado que no deberían de emanar de un Estado de Derecho como el nuestro. Es que la lista es increíble. Pero el señor Rajoy esta mañana iba a recibir al ex alcalde de Caracas, ¿no? Que ha venido huido de Venezuela. ¿Eh? Ah, sí. Pero es que todo es lo mismo. Pero si es que ellos, ¿cómo van a dar lecciones a nadie? O sea, ahora mismo el gobierno de España no tiene la moral por todos los fraudes que está haciendo. Y además no olvidemos otro dato. El gobierno de España pertenece al partido más corrupto que ahora mismo tiene toda la Unión Europea. ¿Cómo un partido popular con un gobierno como el de España puede dar lecciones de moral a catalanes, a venezolanos, a cualquier país del mundo, cuando todavía es el segundo país del mundo que tiene más fosas después de Camboya y que todavía después de tantos años de democracia no ha sido capaz de dignificar la memoria histórica de toda la gente que está todavía en las cunetas por la desgracia del golpe franquista? Es que ese es nuestro Estado. Es que la gente tiene que ser consciente de lo que vivimos, y que todavía haya tantos millones de personas que sigan votando a ese tipo de corrupción y a esa falsa política que no respeta la memoria histórica de un pueblo, que no respeta los derechos humanos y que incluso no respeta ni siquiera el patrimonio de la ciudadanía. Eso es lo que tenemos. ¿La gente cuándo se va a dar cuenta? ¿Cuándo? Cuando escuche muchas veces a Miguel Santiago, porque hablas clarito y muy bien, profesor, muy bien. Otra pregunta, dime. Miguel, plataforma Mezquita Córdoba, sí. ¿Qué está pasando con ella? Bueno, pues en estos momentos, bueno, pues como tú sabes, hemos inaugurado ya nuestro cuarto curso, estamos como en el cole, y ahora pues lo primero que estamos haciendo es, estamos investigando, y lo vamos a sacar a la luz pública lo antes posible, ¿qué ha pasado con la dichosa puerta que se abrió, que se desmontó la celosía y que parece ser que se han descubierto restos arqueológicos y por supuesto entonces no se puede abrir la puerta como ellos pretendían, del Cabildo Catedral pretendían en un principio, ojo, con el permiso y con el aval patrimonial de la Junta de Andalucía, ¿eh? Que todo hay que decirlo abiertamente, ¿eh? Entonces estamos investigando ese tema. Seguimos pendientes de que el consejero de Cultura se digna responder a la petición que le hicimos antes del verano sobre el mal uso que el Cabildo de Córdoba está haciendo del monumento. ¿En qué consiste el mal uso? Bueno, porque ellos, según su antojo, pues te montan cualquier tipo de exposición, que sea acorde o no con la categoría del monumento, lo cierran cuando a ellos lo ven conveniente en función de sus caprichos y de sus criterios, y podríamos tener una larga lista de reivindicaciones. Queremos ahora dirigirnos también al defensor del pueblo andaluz para decirle que después de todos estos años la administración andaluza no se digna a sentarse con nosotros, y la administración andaluza no cumple con su principal obligación, que es cuidar, preservar y ser responsable de la gestión del principal monumento de Córdoba y de uno de los principales monumentos de Andalucía. No hay que olvidar que la Junta de Andalucía es la responsable del patrimonio cultural de Andalucía. Bueno, podía seguir con esta larga lista, ¿no?, de reivindicaciones, pero vamos a seguir, no nos cansamos. Nosotros vamos a seguir el tiempo que haga falta. Ojalá te pudiera decir, la plataforma ha cumplido con su misión. Se disuelve. Y cerramos. Eso es. A otra cosa. Habrá que conseguirla. Mientras esto no se arregle, sí, ahí seguiremos. Fíjate que hace un momento estábamos con Juan Perea, con unos amigos, se encadenaron en las vías del tren para que no dividiera la ciudad, y lo consiguieron. Por lo tanto, fue histórico. Han estado aquí con nosotros, por lo tanto, Miguel, también se conseguirá esto. O seguramente que sí. Mira, conseguimos algo que no se puede olvidar, que es importante, que se recuperase el nombre. También, se me caía, caía yo cuando, como cordobés, andaluz, cuando yo iba a mi mezquita y yo veía en la puerta poner solamente Santa Iglesia Catedral, para mí era una ofensa total, porque estaban negando mi historia, estaban negando la memoria de mi antepasado, de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos. Pero esta gente que se ha creído, un señor que llega de Toledo como obispo y por un capricho le quita el nombre a lo que al gran significado y la profundidad histórica que tiene nuestra Córdoba y tiene nuestra mezquita. Por lo menos conseguimos que ya cuando tú ahora vuelvas al monumento pone te encuentres con el nombre de Mezquita Catedral, evidentemente. Eso fue el primer paso. Bien, la historia se tarda en cambiarla, pero la cambiaremos poquito a poco. Para eso, convencimiento y la dignidad y la gratuidad como ciudadanos que tenemos en nuestro corazón, conseguirá evidentemente que las cosas se pongan en su sitio. Miguel Santiago, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, y no podemos agregar más palabra que lo que se ha dicho. Miguel, mucha fuerza. Muchas gracias. Y estaremos en contacto y seguiremos hablando, ¿eh? Hombre, que no te dejaré tranquilo. Vosotros sabéis que soy un socio permanente de vosotros. un abrazo muy grande, profesor. Gracias, muy amable.